Estás en el Salmo 119. Y aunque el Salmo contiene 176 versículos, vamos a leer del 97 al 112 únicamente. Y nuestro tema será el efecto de la Biblia en el cristiano. Lo más sencillo que usted se puede imaginar va a ser la predicación, pero creo que puede serle de grande bendición a su vida. Salmos 119, 97 al 112. Y aunque vamos a ver escasos versículos alrededor, vamos a estar siempre en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 97 al 112. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de ti. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Señor, que pudiéramos decir eso de nosotros mismos, de tu palabra. Que pudiéramos decirlo con corazón sincero. Pero no me cabe la menor duda que tanto yo como mis hermanos nos hemos apartado de tus juicios, de tus estatutos, de tus preceptos, de tus palabras, como se refiere en variadas formas este pasaje para referirse a la Biblia. ¿Cuántas veces nos hemos apartado de tus mandamientos? ¿Nos hemos olvidado de tus preceptos? ¿Hemos ignorado tus juicios? Te pido, Dios, que cautives a cada persona. Que, Señor, tu palabra nos robe la atención, por usar una expresión, nos robe el corazón. Y que la palabra predicada, Señor, sea en la sabiduría de Dios y no de los hombres. Yo no tengo sabiduría para predicar, ni tengo habilidad. Yo necesito de ti. Que el poder de lo alto se manifieste en estos minutos de predicación. Te lo pido para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Mientras estemos en este mundo, deberemos estar tomados de la Biblia. Mientras estemos en este mundo, deberemos estar tomados de la Biblia. Lo agitado de las cosas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo moral y en lo religioso, hace de esta verdad una necesidad cada día más urgente. No podemos despegarnos de las Sagradas Escrituras. Los hermanos que se alejan de leerla, pronto se alejan de obedecerla. Y no tardan en brotar las evidencias de sus vidas. Lo que vamos a ver en esta mañana va a ser los efectos de la Biblia en las personas. Preste atención. Cuanto más se aleje uno de este libro, más consecuencias negativas vamos a tener. Cuanto más se alejen las personas de este libro, más consecuencias negativas vamos a tener. La Biblia no es una opción para el cristiano. Es una autoridad. No podemos creer en lo que dice la filosofía secular y la Biblia, sino en la palabra de Dios. Todo concepto, toda idea debe ser pasada por la prueba de la palabra de Dios. Mientras que hacía el último viaje que hice Tuve en mis manos un libro que voy a recomendar en su oportunidad. Y incluso se los voy a enseñar, deben entenderlo todos, especialmente los estudiantes de las universidades. Y habla de la creación de Dios y lo que dice la Biblia respecto de la creación. Y habla científicamente también de la ciencia, de la creación, en contra de la ciencia de la evolución. La falsamente llamada ciencia de la evolución. Y demuestra que la evolución es una ciencia, no son honestos. Pero, y ese escritor, un escritor cristiano, a todas luces, habla fuertemente de la importancia de los cristianos conocer la palabra de Dios. Especialmente el libro de Génesis, dice él. Porque hay personas que han tomado la Biblia y dicen, bueno, la Biblia y la creación se pueden ir de la mano. Dios creó todo mediante la evolución. Detrás de los millones y millones y millones y millones de años estaba la mano de Dios, dicen algunos. Así que ese eslabón perdido, Dios sabe dónde está. Y también dicen equivocadamente que los seis días en los cuales Dios creó el cielo y la tierra eran días de millones de años. Y todo se debe a estar lejos de la palabra de Dios. La gente cae en errores y en grandes trastornos porque no tienen la palabra de Dios. Las religiones se desbocan en confusión y en guerras intestinas y en grandes trastornos porque no tienen la palabra de Dios. Y quienes tienen la palabra de Dios no la leemos, no la escudriñamos. Es increíble el grande de desinterés que ha permeado en la vida de los cristianos. Muchos cristianos no leen su Biblia todos los días. Muchísimos cristianos no la leen así de plano. Muchísimos cristianos no la leen. Hay quienes la lean de cuando en cuando. Hay quienes solo la leen cuando vienen a la iglesia, si les prestan una. Y una pequeña porción. Un pastor se paró en una conferencia y decía a los hermanos, tengo 8 años de servirles como pastor y quiero informarles que este año voy a terminar de leer mi Biblia de pasta a pasta. Como jactándose que en 8 años, tan pronto, 8 años, ya iba a leer su Biblia completamente. Nunca antes la había leído. Y hay cristianos que nunca han leído la Biblia de pasta a pasta. Y son cristianos y dicen creerla, pero no la han leído. Y eso, por supuesto, que va a traer efectos en la Biblia, al alejarse, en la vida, al alejarse de la Biblia, la palabra de Dios. Si usted toma este consejo que le voy a dar, y esta exhortación que le voy a dar en estos minutos, le garantizo que su vida va a cambiar. Por el poder de la palabra de Dios. Se lo garantizo con la palabra de Dios en mis manos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no es un libro religioso, es el libro de la vida espiritual. La Biblia no es el libro que se tiene como un añadido a nuestras prácticas espirituales. La Biblia es la esencia de nuestro ser. Es el pan que Dios nos da para comer. Es el pan espiritual. Cristo es el verbo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y si usted toma en cuenta lo que vamos a predicar, que es muy simple, no hay nada de complejo en esto, yo le aseguro que su vida va a cambiar. Sus ojos van a ver. Van a suceder muchas cosas increíblemente maravillosas a la vida de usted. Porque cuando se deja de leer la Biblia, 7 cosas le voy a enseñar, de muchas cosas que pasan. Lo primero que sucede es que hay decaimiento de la fe. Cuando se deja de leer la Biblia, número 1, viene decaimiento de la fe. Decae la fe. La misma Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que se necesita para orar, la fe que se necesita para concebir las cosas espirituales, La fe que se necesita para pasar por los problemas sin inmutarse. La fe que se necesita para orar y saber que Dios escucha la oración, saber que Él escuchó la oración. Dice la Escritura, es menester que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa fe que se necesita para orar y saber ciertamente que Dios oyó esa oración y que va a contestar mi oración, esa fe decae cuando nos alejamos de leer la Biblia. Usted ha orado y orado y orado y orado y sabe que Dios le oye, pero llega el punto en el que usted oró y usted supo que su oración ya había sido contestada. Si usted no ha experimentado esa clase de vida espiritual, es porque se ha alejado de la Biblia. Porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. No le extrañe que el efecto inmediato de retirarse de la Biblia es decaimiento de la fe. Nos envolvemos en el trabajo, tenemos tanto que hacer, vamos y venimos, llegamos tarde, cansados, nos da sueño y no leemos. En la mañana tengo que llegar temprano, se me hizo tarde, hay que calentar el carro, hay que sacarlo de la cochera, hay que sacar a los vecinos que se bloquearon mi carro, tengo que hacer tantas cosas, tengo que, no sé, llegar más temprano y ahora tengo más trabajo y no leí la Biblia. El tercer día me levanté de la Biblia, me levanté de la cama y se me olvidó. El cuarto día sucede lo mismo o algo similar, el quinto, el sexto, el séptimo. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, un mes, dos meses, tres meses. Y hay cristianos que tienen meses sin abrir su Biblia un momentito en casa. Ni solos, ni en familia. No nos extrañe entonces que tengan dudas. Que venga alguna idea, alguna religión, algún movimiento, alguna sugerencia, algún brote por allá y las mentes se turban. ¿Cómo puedo creer en Dios? Se preguntaba alguien, cristiano. ¿Cómo puedo hacerle para saber que Cristo está en mi corazón? Ya no me doy cuenta de eso. ¿Cómo puedo quitarme este deseo ansioso que tengo de pecar, que me gusta todavía aquel mundo? Yo sé que no debo de hacerlo, pero ¿cómo lo puedo quitar aquello? ¿Dónde está tu fe? Decayó porque te alejaste de la Biblia. El primer efecto de alejarse de leer la Biblia es decaimiento de la fe. Y aunque voy a repetir muchas veces alejarse de la Biblia, quiero hacer énfasis de leer la Biblia. Usted no puede creerla si primero no la lee. Usted no puede vivirla si primero no la lee. Usted no puede memorizarla si primero no la lee. Tiene que comenzar leyendo su Biblia cada día. Mientras viva, necesitará leer la Biblia todos los días. Porque dejar de leer la Biblia trae decaimiento de la fe. Cuando dejamos de leer la Biblia, número dos, estamos propensos inmediatamente al pecado. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las personas que dejan de leer la Biblia, hermanos, lo primero que sucede es decae la fe. Lo que sigue es una propensión al pecado increíble. Conocí a un hermano, tremendo joven, soltero, dinámico, preparadísimo, graduado de teología de una de las mejores universidades en los Estados Unidos, teólogo, conocedor de la Biblia, un hombre que apologista, podía defender cualquier doctrina, increíble, bautista, fundamental, independiente. Vivió solo, se separó de donde vivía, acompañado de muchos otros familiares y cristianos, y para estar más tiempo y prepararse mejor, se fue solo a vivir en un departamento. Y sencillamente ocurrió. Una mujer atractiva le llamó la atención, le prestó atención, platicó con ella, la invitó al departamento y cayó en adulterio. Cuando se le preguntó, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo primero que dijo fue esto, hace mucho que no leo mi Biblia. Y esto es una estadísticamente un hecho probado. Cuando uno se aleja, las personas que han caído en los más terribles pecados, usted ha visto predicadores aún en periódicos que cayeron en adulterio, que cayeron en los terribles pecados de la inmoralidad, todo coincide en una cosa. Hace mucho que no leía su Biblia. No en vano dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo sé que muchos leen la Biblia y no se meten en ella cuando la están leyendo. Pero eso es aparte, eso es además. Eso es extra todavía, por si fuera poco. Que cuando la leemos como si estuviéramos leyendo, no sé, una tarea. Que tengo que decir, ya lo leí. Pero no vamos a eso, vamos a leer la palabra de Dios y hablar de eso. Si no lo leemos, decae la fe. Si no la leemos, somos propensos al pecado. Hermano, si usted ve que su esposa no lee la Biblia, sepa que ella está propensa al pecado. Sépalo. Y hermana, si usted ve que su esposo mire, por más íntegro y por más fiel que sea y por más íntegro que sea, está propenso al pecado si no está leyendo la Biblia. Y si sus hijos, por más nobles y buenos y tiernos que han sido y incapaces, si no están leyendo su Biblia, están propensos, más propensos al pecado. Todos estamos propensos al pecado, pero más propensos al pecado. Otro efecto de alejarse de leer la Biblia es un tremendo desánimo espiritual. El Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Los tropiezos vienen cuando dejamos de leer la Biblia. Cabe mencionar aquí que el Salmo 119 es una expresión poética, es toda una poesía en acróstico usada en sus originales, usando la letra del alfabeto hebreo, y usa de varias maneras el término propio para leerse, para referirse a la Biblia, a la palabra de Dios. Y dice ley, dice preceptos, dice estatutos, dice juicios, dice palabras, dice de otras maneras. Y aquí dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y se refiere a la Biblia, y no hay para ellos tropiezo. Quiere decir, hermanos, que el desánimo espiritual, no, una persona que tropieza es una persona que ve algo y se desanima. Ve que aquel hermano que era tan fiel resulta que ya no viene. O aquel hermano que tiene hasta una posición en la iglesia, pasa de largo y no saluda. Ya, dice, ese hermano ya no me quiere. Ay, no sé, una hermana venía a la iglesia y dejó de venir. Le preguntamos a alguien, oye, ¿por qué no vino? Pues, y dijo, pues ya no viene. Dice que está muy sentida con la esposa del pastor. ¿Por qué está sentida con la esposa del pastor? Pues dice que la esposa del pastor dijo que su esposo solamente se ponía perfumes caros. Para empezar, eso no es cierto. Yo me pongo los que me dan. Y tampoco mi esposa había dicho eso. Pero algo escuchó que le pareció decir que mi esposo, dijo ella, solamente usa perfumes caros. Ya no voy a ir a la iglesia. Válgame Dios. Había una familia de apellido Codorniz que sentaban allí cuando estaba el otro templo, y cuando tumbamos este templo para construir otro, o casi tumbamos todo esto para construir esto otro, ya no vinieron. Lo fuimos a visitar, los diáconos se acordarán, lo fuimos a visitar y vengan, ¿por qué no están viniendo a la iglesia? Toda una familia, papá, mamá, hijos. Es que tumbaron nuestro nidito. ¿Se acuerda, hermano Rogí? Bueno, hermano Rogí anda hablando por teléfono todavía, yo creo. Es que el nidito. Es que nuestro nidito, y del nidito nunca lo sacamos. El nidito donde nos convertimos, lo tumbaron. Bueno, pero hicimos un nidote. Vengan, se van a morir de hambre. No volvieron a la iglesia. Tropezaron en esa tontería. Por un decaimiento espiritual cuando se alejan de este libro. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Se alejan de la Biblia y decae la fe. Ya no saben si creen o no creen, si tendremos razón o no tendremos razón. Y vienen vientos de doctrinas modernas, de doctrinas contemporáneas, que no tienen nada que ver con la verdad de la palabra de Dios. Y caen en eso. se alejan de la palabra de Dios y quedan propensos al pecado, y el diablo los atrapa con una facilidad más grande. Es como cuando uno no come, una bacteria lo va a derribar. Cualquier bacteria lo va a tumbar. Usted conoce niños de esos que coman y coman y comen y comen, casi no se enferman. Pero aquellos que no más prueban. Mi hijito come, no tengo ganas, come, una gripe se le vuelve pulmonía. Cualquier enfermedad, una diarrea, y lo tienen que llevar porque se está deshidratando. Y los que comen, comen hasta piedras. Comen. El decaimiento espiritual, la propensión al pecado, es causa de no alimentarse, de no leer la palabra de Dios, desánimo espiritual. Y otra cosa que sucede cuando nos alejamos de leer la Biblia, hermanos, es una amargura en el carácter. El Salmo 119:67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Aquí está diciendo el salmista: yo andaba de orgulloso porque me alejé de tu palabra. El orgullo es un mal del carácter. Cuando usted nota a su familiar que vive con usted que se descontrola en su carácter, tenga por seguro que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tranquiliza nuestros ánimos. Ahorita vamos a verlo más adelante. Otro de los efectos de alejarse de la palabra de Dios es el trastorno del carácter. Nos volvemos más refunfuñones, más enojones, más susceptibles a las agresiones, más groseros, más déspotas, más impacientes. Todo lo que tiene que ver con carácter. ¿Qué le está pasando a tu esposa? ¿Por qué anda tan gritona y gruñona? ¿Qué te está pasando a ti, querido papá? ¿Por qué ese desespero? ¿Por qué esa impaciencia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Muchas cosas pueden estar pasando, pero una de ellas es que te has alejado de la palabra de Dios. Mantenga a sus hijos cerca de este libro, aunque tenga 14 años, y se van a mantener mansos. Yo le dije: si usted obedece lo que voy a predicar, su vida va a cambiar. Asegúrese que sus hijos leen la palabra de Dios todos los días. Y cuando pasen por turbulencias que afecten el carácter, se van a poder sostener. La palabra de Dios fortalece el carácter. ¿Sabía usted eso? Son nutrientes espirituales. Es vida para nuestra alma. Nos alejamos de la Biblia y el carácter se desequilibra, se amarga el carácter. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, número 5, vienen peligros por falta de la advertencia. El Salmo 19, ya no el 119, pero el 19 dice en su versículo número 11: tu siervo es además amonestado con ellos. Habla de los preceptos de Dios. En guardarlos hay grande galardón. Notan ustedes ahí, dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El versículo 7, el 8, los mandamientos de Jehová, el temor de Jehová. El versículo 9, el 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Y el 10 dice: tu siervo, el 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, con los preceptos de Dios. Y el Salmo 119:24 dice así: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Otra consecuencia negativa de alejarnos de la Biblia es el peligro que se cierne sobre nuestras cabezas por falta de advertencia. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz, no es letra muerta. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nada hay encubierto que no sea manifiesto en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Con cuánta razón el salmista dijo: tus palabras, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cuántas veces, hermanos, tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos? A mí me ha pasado. ¿Cuántas veces debimos parar una situación y no advertimos? ¿Cuántas veces debimos tomar una oportunidad y no la tomamos? No tuvimos capacidad de discernir porque nos habíamos alejado de este libro. La palabra de Dios trae sabiduría a nuestras vidas, discernimiento. Cuando nos alejamos de leer la Biblia, hermanos, quedamos expuestos al peligro por falta de advertencia. Tu siervo es además amonestado con ellos, dice la Biblia. Las amonestaciones de la Biblia. Las fuerzas se van. Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nos revela otro efecto de dejar de leer la Biblia. Faltan las fuerzas. Se van las fuerzas. La fuerza no solamente la necesitamos en nuestros músculos y tendones y huesos y cuerpo en físico. Las fuerzas las necesitamos también en el espíritu, en aquellas cosas que no son tangibles. Fuerzas para soportar las penas, las pruebas, las dificultades, las decisiones, encarar las situaciones. ¿Cuántas cosas vienen a nuestra vida? Dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Eso quiere decir que si nos alejamos de la palabra de Dios, las fuerzas faltan. Quiero recordarles que todos tenemos días buenos y días malos, valles y montañas, amargura y dulzura. Todo tiene su tiempo. Hay días que tenemos dinero para ir a cualquier parte y comer, y hay veces que no hay nada. Hay veces que tenemos para pagar, hay veces que no tenemos para pagar. Hay de todo. Hay días de salud y días de enfermedad. Días de alegría y días de lágrimas. Todos pasamos por eso, tarde o temprano. ¿Qué nos fortalecerá cuando no hay para pagar? ¿Qué nos fortalecerá cuando hay enfermedad? ¿Qué nos fortalecerá cuando hay muerte en nuestros hogares? ¿Qué nos va a fortalecer cuando vengan decisiones que nos sacuden? De esas veces que llegan noticias y usted siente que va a perder el conocimiento, ¿le ha pasado eso? Uno dice, no me puede pasar eso a mí, como si yo fuera exclusivo en el mundo. Vienen cosas así. Pues para esas cosas la Biblia nos fortalece. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra compañía cotidiana, nos van a faltar fuerzas. Y otra cosa que pasa, hermanos, en el Salmo 119:165, otra cosa que pasa es que el espíritu se agita. Se agita el espíritu. Salmo 119:165, su primera parte dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿No es cierto que vivimos tiempos muy turbulentos, hermanos? Vivimos tiempos muy, muy, muy, muy difíciles. Ay, ay, ay, ay, ay. Esta semana íbamos subiendo ya de regreso a casa, mi esposa y yo, y nos rebasaron una fila larga de patrullas. Un montón interminable. Y comentábamos, algo pasó, algo pasó, algo pasó. Y yo dije, Señor, ten misericordia de la gente en peligro ahora mismo. Ayuda a estas patrulleros para que cumplan su deber. ¿Dónde sería? Fue cuando mataron a aquellos dos policías y la secretaria. Cuando terminamos de subir la cuesta ahí, lleno de patrullas, bloqueado todo el camino. Le dije, seguramente hubo una balacera. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Tuvimos oportunidad de tomar caminos ahí atajos y llegamos a casa. ¿Cómo hay peligros? Las noticias dijeron otra balacera, otra más. Hubo balaceras aquí, allá, Monterrey, donde quiera, cada rato. Qué peligrosos están los tiempos. Qué difícil está todo. La toma de protesta del presidente, los antagonistas, bullicio, todo el mundo hablando que esto, que el otro, un montón de cosas. Tranquilo. Dios está en su trono todavía. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Pero hay hermanos que no debía ser, que no se cuadre. Tranquilo. Eso déjalos a los que no conocen la palabra de Dios. ¿Sabe por qué se agita tu espíritu? Porque hace mucho que no estás en este libro. Cuando lo lees, te duermes. Y cuando se te predica también. Por eso se agita el espíritu. Pero mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. La vida cristiana es linda. Vivir en Cristo trae paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿De dónde saco esas fuerzas, pastor? Métase aquí, a este libro. Lea su Biblia todos los días y su espíritu se va a tranquilizar. Las cosas están como para dar miedo, ¿verdad? Cualquier día podemos estar allí en medio de una balacera y no supimos de dónde. Yo venía en la vía rápida y me rebasó una patrulla. Y detrás iba un carro con vidrios oscuros, oscuros, oscuros. Detrás, cambiaba la patrulla, cambiaba. Yo dije, algo va a pasar aquí. Algo va a pasar. Mejor que me retire. Me retiré. Y de pronto la patrulla siguió derecho, la otra se fue al lado derecho. Dije, no pasó nada. Era pura imaginación mía. Uno ya ve moros con tranchete. Alguien dijo, hasta lo frío le sopla. De tantas cosas que uno ve. Me subí al carro ayer y estaba un hombre con una batería al lado ahí. Le digo, ¿me da permiso? Porque me iba a subir. Dice, señor, la acabo de comprar, no crea que me la robé. Mira, aquí tengo la nota. No, yo no había dicho nada. Dice, es que hay tanto que... Por eso yo dije, mira, aquí traigo la nota, aquí la traigo la nota. Dice, que todos la vean, porque esta batería yo la compré, no la robé. Estamos llenos de peligros y de amenazas y de personas impías. Pero mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios, hermanos, es viva. Nos da, nos nutre, nos fortalece. No se debe agitar su espíritu. Aquí en la palabra de Dios conocemos al Señor, sabemos de Él, sabemos sus atributos. Él no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y así serás si tú te tomas de este libro. Nos alejamos de la Biblia y viene decaimiento de la fe. Número 2, propensión al pecado. Número 3, desánimo espiritual. Número 4, amargura en el carácter. Número 5, peligro por falta de advertencia. Número 6, falta de fuerzas. Número 7, inquietud en el espíritu. Pero si leemos la palabra de Dios, otras 7 cosas. Trae alegría en la tristeza. No pierdan el Salmo 119, pero vamos al 19. El Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué dice? Que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el Salmo 119:54 dice así: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Alegran el corazón. La palabra de Dios, hermanos, trae alegría en la tristeza. ¿No ha experimentado eso? Es que no lo practica. ¿Cuán cierto es esto? Que la palabra de Dios alegra el corazón. Llega a ser delicioso a nuestros oídos, Mire, cuando usted lee la Biblia, pronto la va a empezar a captar. Pronto la va a empezar a memorizar. Pronto. Y cuando usted esté desvelado, o sea, con insomnio, van a venir esas cosas a su mente. Cuando usted esté preocupado, van a venir esas palabras a su mente. La Biblia es eficaz. La Biblia es el libro de los libros, es el libro de Dios. No hay comparación con este libro, a ningún otro. Es revelado de Dios, es inspirado por Dios. Entonces no podemos tenerlo en poco. La palabra de Dios surte efectos tremendos, increíblemente maravillosos en nuestras vidas. Trae alegría en medio de las tristezas. Cuando la palabra de Dios, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, viene ocupación de buenos pensamientos. Viene el Salmo 119:97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, entre signos de admiración. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. La palabra de Dios ocupa nuestros pensamientos. En estos días en los que todo el mundo anda pensando en quién sabe qué, andamos pensando un montón de cosas, hermanos, ¿verdad? Esas escenas en la televisión captan nuestra mente. Esos programas, comerciales captan nuestra mente. Los anuncios espectaculares en las calles captan nuestra mente. Montones de cosas, colores, cosas estudiadas para captar nuestra atención es lo que trae nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios muy lejos de nuestras vidas. Propensos al pecado, expuestos al peligro, amargando el carácter. Pero si tenemos la palabra de Dios reinando en nuestras vidas, traerá a nuestra mente buenos pensamientos. Todo el día es ella mi meditación. Siempre que pase algo, habrá algo de la palabra de Dios a su mente. Siempre que tenga alguna decisión que tomar, siempre que tenga un alto en sus reflexiones, tendrá alguna palabra de Dios en su mente. La Biblia ocupa nuestros pensamientos. ¿Ah? Y a medida que vamos llenando nuestra vida, nuestra mente, de conocimiento de la Biblia, nuestros pensamientos van a ser más abundantes, al grado que dice el salmista: todo el día es ella mi meditación. También, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios todos los días, vamos a tener ahorro de problemas. El Salmo 119:136 dice así: ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Quiere decir, si yo hubiera guardado mi ley, su ley, me hubiera ahorrado esos ríos de aguas que descendieron de mis ojos. ¿Qué son ríos de aguas descendiendo de los ojos? Lágrimas. ¿En abundancia? Todo eso por no guardar tu palabra. Por no. ¿Usted conoce personas que usted no sabe dónde le sale tanta lágrima? Parece que tienen un galón de agua en la cabeza. Lloran y lloran y lloran, pero lloran. Mojan pañuelo al grado de exprimirlo y siguen llorando. Y se secan sus lágrimas y vuelven a hablar del tema y vuelven a llorar. ¿Y dónde tienen tanta agua? Dicen. Eso es lo que dice: ríos de lágrimas descendieron de mis ojos. Ríos. Por no guardar tu palabra. Por no advertir lo que dice la Biblia. Por tomar esas decisiones, hermano, que quizá no tendrán remedio el resto de tus días. Si no es por la misericordia y la fidelidad de Dios, estarías tirado en la tierra. Dios es fiel y te ha levantado y te ha sostenido. Pero qué cosa tan más grave cometimos por no haber guardado. Pero ¿cómo lo iba a guardar si no la leo? ¿Cómo iba a saber qué es lo que Dios quiere si no la leo? ¿Cómo iba a obedecer lo que Dios dice si no leo sus preceptos? Leer la palabra de Dios traerá a nuestras vidas muchísimos ahorros de problemas. De hecho, yo le digo algo, hermano. Por estar usted aquí, domingo tras domingo, le garantizo que usted se ha ahorrado muchos problemas. Por vivir la vida cristiana, usted se ha ahorrado muchos problemas. Y el día que usted se apartó, ese día cometió cosas de las que ahora se arrepiente. Nada más por apartarse de este libro. Dios nos dejó su palabra que para que viviéramos en ella. Estar apegados a la palabra de Dios nos ahorrará problemas. También traerá claridad en los caminos, en nuestros caminos. El Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el Salmo 19:8 dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nuestros caminos van a ser más sencillos, más fáciles. Ya no van a ser tan frecuentes las preguntas: ¿qué hago? ¿Cómo le haré? ¿Qué decido? ¿Qué carrera tomo? ¿Voy o no voy? Nuestros caminos van a ser más aclarados. Hay personas que en cualquier esquina encuentran un tropiezo. No sé qué hacer. Los caminos del... Dice la palabra de Dios que nuestros caminos serán como calzada. Calzada se refiere a una senda pavimentada, empedrada en aquellos tiempos. Para muchos, dice la Biblia, que el camino para los impíos es como seto de espinos. Pero el creyente, el que se apega a la palabra de Dios, su camino va a estar más aclarado. Ya sabemos qué hacer. Ya sabremos qué no hacer. Simplemente eso no lo hacemos. Ni siquiera lo pienso, ni siquiera está en mi mente. Mis caminos son mucho más allanados. Oiga, el camino de los impíos, qué difícil es. ¿Usted se ha puesto a pensar? El camino de los inconversos, qué difícil senda es. Caminan como Vicente a donde va la gente. Son víctimas de lo que se les ocurra. Si de pronto dicen que hay que agujerarse las orejas y ponerse un narillo aquí, se lo cuelgan. Y parecen aborígenes, pero ahí lo traen. Y si de pronto dicen que se metan un plato en la boca para que se vea grandote como los aborígenes, así lo van a hacer. Son lagartijas que fácil presa de los buitres. Son. El cristiano no. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Pero tenemos que meternos a la Biblia. No se va a complicar tanto nuestra vida. Sí, vivimos en este mundo y no somos exentos a problemas y dificultades y encrucijadas, pero será mucho, mucho más aclarado el camino si nosotros tenemos la palabra de Dios reinando en nuestra vida. Claridad en los caminos. Otra cosa, aumento de discernimiento. El Salmo 119:130 dice así: la exposición de tus palabras alumbra, dice, hace entender a los simples. Por simples entiéndase la gente sencilla, la gente nueva, la gente inocente, los niños, los ingenuos, los que no tienen mucha preparación, los que no tienen un criterio muy amplio para, dice la Escritura, sencillamente la palabra de Dios hace entender hasta los más simples. Aumento de discernimiento. La palabra de Dios nos puede hacer sabios, dice la misma. Entonces habrá más discernimiento si no nos alejamos de la palabra de Dios. Mi invitación, hermanos, y pronto voy a terminar, es que usted decida leer la Biblia todos los días. Aunque se levante usted a las 5 de la mañana para tener que estar a las 6 en algún sitio, antes de salir de su casa, lea la Biblia, ábrala y léala. Su vida va a cambiar con ese solo hecho. Además, habrá una mejor calidad de vida espiritual. Aumento de discernimiento, dije en el punto anterior, poder discernir qué debo hacer, qué no debo hacer. El noviazgo de mis hijos, ¿lo dejo, no lo dejo? ¿Lo permito, no lo permito? ¿Compro esa casa, no la compro? ¿Compro ese carro, no lo vendo? ¿Qué hago? ¿Qué será lo mejor? Hay cosas, hermanos, que requieren discernimiento. ¿Quién se está acercando a mi casa? ¿Será bueno o será malo? ¿Será propio o será impropio? ¿Qué intenciones trae? Discernimiento. Y también calidad en la vida espiritual. Salmo 119, versículos 2 y 3 dice así: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. No hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Eso quiere decir, el creyente tiene una superior vida espiritual, una mejor vida espiritual, si está leyendo la palabra de Dios. Y una cosa más, hermanos, ablanda, sensibiliza el alma. El Salmo 19, versículo 7, dice la Escritura así. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Se ha fijado usted que los cristianos, cuanto más viejos son más sensibles, más sensitivos, más llorones, para que me entiendan? Yo era una piedra. Yo no lloré ni cuando mi papá se murió. Bueno, por decir una expresión. Pero me he vuelto chillón. Lo reconozco. Ya estoy viejo. Pero le diré una cosa. No es solamente lo viejo lo que hace uno sensible, los problemas y los golpes y las cosas que uno va conociendo. Hay algo que lo va haciendo más sensible al alma, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sensibles, más capaces de amar, más capaces de perdonar, menos duros, menos amargados. Oye, hermano, yo no quiero llegar a viejo amargado. Hay viejos amargados y señoras también, iba a decir viejas, pero no me atreví, que no los puedo uno tocar ni con un palo. Pero hay viejitos dulces y viejecitas dulces, que son un deleite estar al lado de ellos. Tiernos, se vuelven tiernos. Hay gente, aquí en esta iglesia hay unos viejecitos bien tiernos. ¡Qué bendición! Y hay unos que Dios guarde el oro. ¿Cuál es la diferencia? Es que así soy yo. Es que yo soy de... No. Es el tiempo que pases con la palabra de Dios. Entonces, para terminar, proponga en su corazón leer la palabra de Dios todos los días. Número uno, propóngase en su corazón leer la Biblia. No mi padre, no mi madre, sino yo. No mi esposo, ni mi esposa. Yo lo voy a hacer. Me voy a proponer. Yo le voy a pedir a Dios que me ayude y que yo, a partir de ya, no el primero de enero, ya mañana, yo voy a leer la Biblia antes de irme a trabajar, antes de ponerme a hacer el quehacer de la casa, antes de irme a la escuela, voy a leer la Biblia. Un ratito. 5 minutos. Pronto se van a convertir en 10, sin ser una carga. 5 minutos, es todo. Yo a veces salgo a las 3 de la mañana de casa. Coger el avión por los frecuentes viajes. Cada vez yo le doy testimonio. Yo me siento ahí en mi silla donde tengo y abro mi Biblia. Nadie se da cuenta. Y leo la Biblia. Cuando no lo hago, que se me olvida, que se me va, que me arranco, que estoy loco, lo que sea, hay una carga. Algo me faltó. Y eso es lo que le quiero que le pase a usted. No leí mi Biblia, estoy inquieto. Algo pasó, como si se me hubieran quedado las llaves. ¿Qué hice? No leyó su Biblia, hermano. Párese y váyase a un rinconcito y dígale: Señor, perdóname, te dejé plantado esta mañana. Yo quería hablar contigo. Proponga en su corazón. Número dos, establezca un horario. ¿A qué horas vas a leer la Biblia? Establezca un horario. Es cuestión de organización. Pronto la mente se va a acostumbrar. Nosotros somos seres de costumbres. Pasarán unos 15 días y ya va a ser una costumbre. Establezca un horario. Determine un sistema. ¿Cómo va a leer la Biblia? ¿Comenzando Génesis? ¿O va a leer Mateo? ¿O va a leer Proverbios? ¿Y de ahí se va a pasar los Salmos? ¿O va a leer los Hechos y luego las cartas? Determine qué es lo que va a hacer. Voy a entregarle uno o dos programas para leer la Biblia el próximo año. Y eso le puede ayudar. Determine un sistema. Número tres, número cuatro, avise a su familia para que no le interrumpan. Avísele a sus padres, avísele a su esposa, avísele a su esposo. Voy a leer la Biblia a esa hora. Si me llaman, que estoy ocupado. Si me llaman, por favor, dígales que estoy ocupado. Que llamen un ratito más. Porque no faltan las cosas que vienen a robarnos la bendición. No van a faltar. El diablo va a saber, pero mire, usted lo va a ver. Usted lo va a ver, se va a acordar de mí. Tan pronto siente usted a leer la Biblia como lo había propuesto, y no va a faltar quien lo llama, quien le dice, quien le grita, quien le dice. Así que rodéese y dígale a su esposo, a su esposa: mira, voy a leer la Biblia nada más, que nadie me interrumpa. Y usted va a dar cuenta que es una emergencia, es que se reventó un tubo, que se oyó un golpe allá atrás, que el chamaco se cayó, que esto es un montón de cosas. Pero usted persista, tiene que ser vencedor. Pida en oración poder entenderla. Una breve oración: Señor, voy a leer tu palabra, ayúdame a entenderla. Dame entendimiento. La palabra de Dios nos garantiza que el Espíritu Santo ilumina el entendimiento para poder entender la Biblia. Y léala conscientemente. No nomás como si se tratara de un libro ahí que va, léalo. Si va a ser un poquito, pero que sea consciente. ¿Qué dice ahí? Aquí no lo entendí, subraye lo que sí entendió. Aquí no entendí, póngale quizá una marquita para que después lo reflexione con más tiempo, o quizá pregunte a alguien que sí sepa. Lea conscientemente. Memorice algún versículo o frase. Memorícelo. Cuando le llamó algo la atención, mira qué bonito, repítalo 2, 3, 4, 5 veces y lo memoriza. Y una vez que terminó de leer esos 1, 2, 3 capítulos, lo que haya sido, ore para dar gracias a Dios y dispóngase a obedecer lo que Dios dice. Le garantizo que usted va a salir cada mañana con su alma refrescada. Algo va a comenzar a pasar cada día. No porque la Biblia sea una varita mágica, no. Mucho más que eso. Es palabra de Dios. Los efectos de la vida en el cristiano se hacen evidentes. tu vida profesional, tu vida laboral, tu vida hogareña, tu vida social, tu vida política, tu vida congregacional será muy diferente. Si permite usted que los efectos de este libro sucedan en usted. Ahora la decisión es de usted. Ahora la decisión es suya. Jóvenes, muchachos, escuchen esto. Póngalo por obra. Le garantizo aquí que mucha gente, yo no lo voy a preguntar, pero le garantizo a usted que muchos, no me asombraría que fuese la mitad que levantara su mano si yo le diría cuántos no leen su Biblia todos los días. Sería increíble la cantidad. Le digo para que no se siente sola, no se siente solo. Pero también será maravilloso ver que la congregación completa, por sí mismo, cada individuo, los que están en circuito cerrado, los que están aquí, digan, yo lo haré. Creo en eso. Yo necesito esos efectos positivos en mi vida y no necesito esos efectos negativos en mi vida. Todo alrededor de este libro. Pastor, ¿y si yo no sé leer? ¿Que alguien se la lea o compre la grabada? Siempre habrá acceso a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, ahora bendice tu palabra en los corazones y trae decisiones, trae convicciones. Que si alguien va a levantar su mano, lo haga por convicción, porque entendió, porque creyó, porque se lo está proponiendo, sea quien fuere. Yo te quiero pedir que bendigas esta invitación, que se haga sinceramente. Oh, cómo deseo yo, cómo cambiarían las cosas en la iglesia, en las vidas, en los hermanos, en los individuos, en las familias, cómo sería diferente. Te ruego que bendigas cada decisión en el nombre de Cristo. Muy bien, así con su cabeza inclinada, sus cerrados. ¿Quién dice? Yo, pastor. Yo lo decido. Levante su mano. Ore por mí. Muy bien. Muchísimas manos, muchas manos. Pueden bajarla. ¿Cuántos dicen, pastor, yo ya lo estoy haciendo? Sigue orando por mí. A ver, su mano sincera. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Felicidades, qué bueno, pueden bajar su mano, qué bendición, qué bueno. ¿Quién aquí está sin Cristo? ¿Quién aquí está sin seguridad de salvación? ¿Quién diría, yo, pastor, predicador, yo no estoy seguro de ir al cielo cuando muera? Enséñenme en la Biblia cómo puedo ser salvo. Y se lo vamos a enseñar, le aseguro que se lo vamos a enseñar. ¿Cómo puede usted entregarle su vida a Cristo y tener vida eterna, segura en Cristo? ¿Quién quisiera entregarle su vida a Cristo? Abrirle su corazón al Señor, levante su mano. Yo no tengo a Cristo, pastor. Yo no estoy seguro de cuando muera voy a la gloria, pero hoy me quiero convertir. Hoy quiero ser salvo. Hoy quiero ser salva. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Muy bien, si usted, hermano o hermana, levantó su mano, su espíritu es agitado, ha decaído en la fe, pero ahora propone hacer las cosas como se ha predicado, leer su Biblia todos los días, nada más póngase de pie. Y yo voy a orar por ustedes. No se levante si se levantó el vecino, nada más porque sí. Quizá no se levanta usted porque ya lo está haciendo. Le felicito. Yo no le voy a preguntar más. Muchos se levantaron, levantaron su mano porque ya lo están haciendo. Les felicito. No se levante otra vez. Pero aún si levantó la mano y dijo, yo no lo voy a hacer porque ya lo estoy haciendo. Pero no es cierto. Usted se para y dice, lo voy a seguir haciendo. Voy a... Ahora bien, todos ustedes se pararon. Ahora, quiero que se unan a ustedes, los hermanos que ya lo están haciendo, pero se proponen seguirlo haciendo, pase lo que pase, pónganse de pie, amén. Eso es, Dios les bendiga, el Señor les bendiga. Entonces, si usted se queda sentado, es porque no quiere hacerlo. No lo quiere hacer, no está dispuesto, no le interesa, no le importa, no le cree, no lo crea. Pero no se pare si no está dispuesto a hacerlo. ¿Eh? Cada día... Cada uno de ustedes y yo, antes de salir de casa, vamos a leer la Biblia. Amén. Señor, la congregación casi en su totalidad está de pie junto conmigo, proponiéndonos leer la Biblia todos los días. Creemos en lo que se ha enseñado, porque no solamente es eso, es mucho más que no se ha dicho. Pero tú has traído a los corazones jovencitos, jóvenes, adultos y aún ancianos se han puesto de pie para decir, ayúdame para cumplir lo que hoy me propongo. Sé que será un beneficio para mi vida, sé que será un beneficio para mi familia, pero sobre todo para tu gloria. Te ruego, Señor, que cada decisión tomada de lo que se está haciendo o lo que se va a comenzar a hacer sea en plena certidumbre de fe. Estoy seguro que vendrán ataques del enemigo. El diablo no va a querer. Concédenos la victoria en el nombre de Cristo. Que cada persona, cada individuo aquí de pie, cada día de este mes que comenzamos, del año que viene, cada día de nuestras, resto de nuestras vidas, seamos capaces de leer la palabra de Dios y aprender a crecer y madurar en las cosas de Dios. En el nombre de Cristo, te ruego la victoria. Y gracias por lo que has hecho. En los que se sentaron, se quedaron sentados, te pido por ellos. Tal vez no perciben las cosas espirituales porque no han nacido. Por ellos te pido misericordia. Y gracias por lo bueno que eres. Despídenos con tu bendición. Llévanos con gozo a nuestras casas. Por pedírtelo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantaremos la doxología y terminamos. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Todos de pie, vamos a cantar la doxología. Gloria demos al Padre y nos vamos a casa. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como